Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. Por ejemplo, yo voy a hacer un trámite, no sé, de comprarme una licuadora. Y antes empezaba hasta en este tono. Ay, mire, yo soy, pero lo que usted ve no es claro. Lo que ve. Pero entonces quiero sacarme un crédito para una licuadora. No, se va de acá. Ahora voy y le digo, perdón, esa licuadora, a ver cómo se la paga. Tome acá el documento, ¿me entendés? No tengo que negociar en una cotidiana, cosa cotidiana tan absurda, mi identidad con ese. ¿Qué tiene que ver la identidad con la licuadora? El licuo es su prejuicio. ...34 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...estamos aquí en Charco de Arena, en FM La Tribu... ...construyendo territorios posibles... ...les saludo a Mary, a Julia, a Agus... ...porque llegué un poquito retrasada... ...viste que los viernes cuesta a veces levantarse... ...pero bueno, aquí estamos construyendo territorios... ...leíamos en las noticias que mañana... Se viene una marcha del orgullo matancera y por eso le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a Flor Guimaraes, activista travesti y compañeraza de las luchas. Buen día, Flor. Hola, Pauli, buen día. ¿Vos te levantaste temprano? Yo hace un ratito y estoy, como vos decís, en modo viernes de querer cama. El cuerpo ya empieza... a pedir un poco de descanso. Dice que los viernes son complejos después de laburar toda la semana, sí. Pero estoy acá despierta manija también, porque bueno, la ansiedad, ¿no? Y sí. de una nueva marcha también hace que una duerma poco. Bueno, ayer estuvimos con todas las cuestiones de hacer los carteles de Luana, de Diana, bueno, de hacer muchos diseños, de terminar las banderas, de todo lo que hacemos año a año, ¿no? Para que la marcha esté llena de nuestros símbolos que nos dan orgullo y nos representan, que en este caso siguen siendo los rostros de nuestras grandes amigas y referentes Luana Berkin y Diana Sacayana, así que estuvimos a full ansiosas toda la tarde, toda la noche, y hoy, bueno, ni que hablar. Sí, y esta marcha, digo, en este contexto, hablabas de carteles y todo, o sea, como que tiene alguna particularidad, digo, esto, las elecciones, todos estos discursos que hay. Tiene como muchas particularidades porque estamos ante, ¿no?, la séptima marcha, pero 8 años, porque primero, poner en contexto, esta marcha nace ante... el asesinato de nuestra amiga Diana Sacayán, ¿no? Nace para exigir justicia por Diana, justamente cuando la asesinan a los pocos meses definimos, bueno, vos fuiste parte también, definimos empezar a instalar en las calles el grito de basta de travesticidio, la figura de travesticidio, lamentablemente con el nombre de Diana, y también definimos salir al territorio matancero, que era su territorio, el que ella le daba orgullo, a marchar y a exigir también justicia por Diana. Entonces así nace la marcha y 8 años después nos encontramos ante un contexto muy particular a nivel político electoral, ante un contexto de avanzada de sectores de ultraderecha, fascistas, ¿no? Sobre todo también con estas cuestiones que tienen que ver con los discursos de odio explícitos, ¿no? A mí me sorprende, soy una persona de 43 años y he atravesado muchas instancias en esta vida, pero escuchar los niveles de odio por parte de candidatos a presidencias y a otros puestos políticos, hacia las personas LGTBI, hacia las mujeres, hacia los feminismos, nunca lo había vivido de esta manera, ¿no? Así tan descarnadamente, en la tele, en la radio, en todos los lugares donde se le da voces. Entonces estamos ante un contexto muy particular, por eso seguimos con esta consigna que es derecho sí, derecha no, a 40 años de la vuelta de la democracia, ¿no? Con estos sectores con discursos negacionistas, negacionistas no solamente de lo que ha sucedido en Argentina con la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, sino negacionistas de todos los derechos humanos en términos generales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, mañana salimos a las calles fuertemente también a posicionarnos ante estos sectores, porque bueno, si algo sabemos la comunidad LGTBI, los feminismos, y sobre todo acá las trabas matanceras, es resistir, copar las calles, llenarlas de color, de furia, pero siempre también con un gran contenido político, ¿no? Flor, sabemos que la marcha del orgullo de la ciudad de Buenos Aires es súper convocante, pero que desde hace varios años, ustedes están en la séptima marcha, surgen marchas del orgullo en diferentes territorios. ¿Cuál es la importancia de hacerlo de manera local, de hacerlo en La Matanza? Eso me parece crucial, ¿no? Me parece que primero tiene que ver con romper con el centralismo porteño, donde parece que todo sucediera, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde todas las personas del conurbano y de digo el conurbano porque hablo de los lugares más cercanos, ¿no? Tenemos que estar viajando, movilizándonos una vez al año para visibilizarnos en esa marcha, que por supuesto también es importante porque tiene su carga histórica, pero también, como decimos y dijimos hace unos años atrás como consigna, el orgullo nace en los barrios, vive en los barrios, estamos día a día, y también en lo local, municipal, y en diferentes provincias, pueblos, etcétera, las personas LGTBI tenemos nuestras propias agendas, demandas a los propios municipios. Entonces me parece que eso es importantísimo para que no nos marque la agenda un solo sector, no se nos coma la agenda. Por supuesto que tenemos temas que nos atraviesan a nivel nacional, como la ley de reparación histórica o la implementación real y efectiva del cupo laboral travesti trans, pero después tenemos particularidades también en cada territorio. Entonces me parece que primero es importante desde ese punto de vista, y después desde el punto de vista de salir a nuestras calles, a nuestros territorios, particularmente acá en La Matanza. Y nosotros ayer estábamos con otras compañeras trabas, todos mayores de 60 años, decíamos, ¿no? Pensar que antes, hace no tantos años, y yo también lo he vivido, para nosotras ir a la Plaza de San Justo, que es donde terminamos la marcha, donde enfrente tenemos la comisaría primera de San Justo, ir a comprar un pantalón o ir a la peluquería ha significado que nos lleven detenida, nos saquen a rastra de los pelos y nos pasen por Avenida Arieta, arriba de un patrullero, hasta llevarnos a una comisaría y terminar días detenidas. Hoy caminamos esas calles con orgullo, acompañadas de un montón de otras personas, con carteles, con demandas, con gritos, con la tranquilidad de poder transitarlas, ¿no? Entonces, eso también para nosotras es importantísimo. Entonces, por eso hablo también de la importancia de cada territorio, de cada municipio, porque si hablamos de violencia institucional, que sigue vigente en todos lados, a mí particularmente me interesa mucho hablar, ¿no?, de la violencia institucional y de los códigos contravencionales que se han ejecutado con muchísima fuerza, sobre todo en el conurbano bonaerense, y La Matanza era un chupadero de compañeras travestis constantes. Acá vos no podías salir, vivir en paz, porque ibas detenida, como un montón de otras compañeras, ¿no?, a lo largo y ancho de todo el conurbano, del territorio matancero, y ni que hablar de otras provincias también. Entonces me parece que todo eso tiene que ver con esta construcción que fuimos haciendo de a poco, donde al principio una de las primeras marchas que surge luego de la ciudad, o sea, por fuera de la ciudad, sí, es la de La Matanza, ¿no? Tenemos también la de Quilmes, que también lleva 8 años, y empezamos así a ampliar y a marchar en nuestros territorios. Eso para mí es maravilloso, ¿no? Y vuelvo a repetir, tiene que ver también con marcar la agenda política en nuestros propios municipios, particularmente en el que nosotras estamos, que es el municipio de La Matanza. Todavía falta mucho por hacer, muchísimo por hacer. Falta realmente que se nos escuche a las organizaciones de personas LGTBI, a las personas travestis y trans, que se implemente la ley de cupo laboral travesti trans y muchas otras políticas públicas, ni que hablar. Cito esa porque es una que tenemos hace muchos años como ley, pero falta mucho todavía por recorrer, porque, y lo tenemos en las consignas de este documento que estamos terminando también, nos encontramos con muchas resistencias a la hora de el respeto a la ley de identidad de género en las escuelas de La Matanza. Esto sucede en todos los territorios, lamentablemente. Sí. Hablamos con compañeros, compañeras de diferentes espacios y pasa en todo el país, pero bueno, acá también sucede, ¿no? La violación a la ley de identidad de género, la falta de acceso integral a la salud, la represión. Bueno, tenemos como muchos puntos que vamos tocando en el documento, ¿no? Y que trascienden igualmente también lo matancero, como es la ley de reparación histórica, o como el grito que venimos llevando adelante hace muchos años, que es basta de abusos hacia las niñeces y juventudes LGTBI en general, pero sobre todo también hacia las niñas travestis y trans y jóvenes que son abusadas por varones pedófilos prostituyentes, que son nuestros propios vecinos. Sí, qué importante, me quedé con, bueno, es muy muy importante todo lo que estás diciendo, pero me quedé con esa imagen de poder llegar a la plaza de San Justo de otro modo. Me acordaba de esta artística que tenemos acá en el programa, que Luana decía lo mismo, dice, bueno, antes iba a comprar algo como con todo un miedo y ahora le digo no, acá está. Y también me quedé con esto de La Matanza y el cupo laboral travesti trans, porque creo que fue ahí en La Matanza donde hubo como un primer avance hace muchos años, ¿no? No es que hubo un primer avance, porque todavía no logramos, sí, ¿no? Tener ley de cupo laboral travesti trans en La Matanza en los términos que corresponderían, si bien hay algunas intenciones nuevas por parte del municipio de ingreso de personas travestis y trans a través del consejo escolar, etcétera, sí nace en La Matanza, ¿no? Claro, la ley, claro, de cupo laboral travesti, sí, trans, porque nace de nuestra compañera Diana Zacayán, uh-huh, y no desde hace 10 años ni 5, sino desde los años 2000, cuando Diana, sí, hacía los piquetes, cuando era una piquetera e interpelaba a los movimientos sociales de lo que eran parte, de los que era parte ella, Luana y otras compañeras, con la cuestión de trabajo para las trabas, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que la respuesta era, Diana está loca, está delirando, está diciendo cualquier disparate. Estamos en pleno contexto neoliberal, le decían en esos años, y la prioridad son las familias, cómo las travestis van a pedir trabajo, ¿no? Si les gusta ser prostitutas. Hemos, claro, escuchado todo ese tipo de cosas y las compañeras nos han transmitido también esas experiencias, esos saberes. Bueno, por suerte eso fue cambiando con el tiempo, por supuesto, uh-huh, en muchos espacios, organizaciones, pero nace en La Matanza la ley de cupo, nace también, y para mí esto es importante destacarlo, desde una línea de pensamiento de un feminismo abolicionista, donde lo primero que piensa Diana, inclusive antes que el derecho a la identidad, es el derecho al acceso al trabajo, entendiendo, uh-huh, que nuestras vidas están marcadas por la prostitución y que eso es un desencadenante en muertes tempranas, en travesticidios sociales, en todas formas de violencia, y no poder vivir dignamente y no poder llegar a fin de mes, comer lo que querés, pagar un alquiler, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son muchísimos años. Hoy tenemos ley, pero también a mí me parece que es muy importante siempre llamar a la memoria activa y recordar lo que nuestras compañeras hicieron, porque, uh-huh, nuestra lucha, nuestros caminos, para que hoy podamos caminar tranquilas hacia la plaza de San Justo, no sé, en conchero, en tetero, con la ropa, uh-huh, que quisiéramos o que tengamos ganas, está regado de sangre de nuestras compañeras. Sí. compañeras, ¿no? Uh-huh. Son muchas las compañeras que hemos perdido, que han dejado su vida en la lucha, que han muerto por la falta de políticas públicas y que siguen muriendo aún hoy a pesar de sus avances normativos y legislativos. Uh-huh. Y podemos estar orgullosas de la ley de identidad de género y hablar de cupo laboral, etcétera, etcétera, etcétera, pero la mayoría de nuestras compañeras travestis y trans todavía no han accedido al trabajo. Tenemos una última generación de compañeras travestis que tienen más de 50 y pico años de edad, que ya obviamente no van a acceder al trabajo porque el mundo laboral también tiene exigencias etarias, entonces quedan por fuera, y esas compañeras además no tienen por qué estar atravesando lo que atravesamos quienes ingresamos al mundo laboral, que sigue siendo muy hostil para muchas personas, sobre todo para las trabas, sino que lo que necesitan esos cuerpos cansados, siliconados, manoseados y maltratados es terminar sus vidas dignamente, quedar en sus casas, poder tener un reconocimiento o una reparación de términos reparativos, ¿no? Que no se puede, siempre digo lo mismo, no se puede reparar lo que ha sido roto en mil pedazos durante décadas, pero por lo menos un poquito de todo el daño debe ser devuelto, y en términos simbólicos y económicos, para que esas compañeras puedan comer tranquilas, no tengan que estar paradas en una esquina, puedan disfrutar, porque la reparación, ¿no? Se habla mucho de la reparación histórica, para mí no tiene que ver solamente con la cuestión económica, sino tiene que ver también con poder disfrutar del ocio, poder ir a un teatro, al cine, de vacaciones, a todo eso que no hemos podido las trabas. Tenemos compañeras que lo han dicho y nos lo han dicho y lo siguen diciendo: las únicas vacaciones en mi vida eran los días de carnaval en la murga, que era el único momento donde yo podía salir libre, montada, espléndida, y saber que volvía a mi casa con vida, o que por lo menos no me llevaban detenida. Entonces, ¿quién devuelve todo eso que hemos atravesado como comunidad? ¿Quién me devuelve? A mí, lo digo a mí, me pongo como ejemplo, pero es colectivo, todos esos años de mi juventud, donde tenía que haber estado en el banco de una escuela y estaba parada en una esquina, donde no pude terminar el colegio a la edad que terminan un montón de personas, donde no podía ir a un cine, donde el otro día hablábamos con las chicas en la casita de Luana Diana, hablábamos de esto. Chicas, ¿se acuerdan cuando fuimos una vez al cine? Mirá los recuerdos que tenemos. Mm. Que había sido en los años 2000 y pico, cuando quitaron los códigos contravencionales, porque en la provincia de Buenos Aires duraron más que en la ciudad. Entonces, obviamente, había lugares que no íbamos. Recuerdo que una de las primeras cosas que hicimos fue ir todas juntas al cine en Aedo, al Showcase, a mirar una película, una banda de trabas, ¿no? Como, wow, un acto de liberación, algo que para todo el resto de la sociedad era normal. Salir a sentarse en una butaca al cine, a comer una pizza después de ir al cine o lo que fuese, para nosotras significaba no saber si volvíamos o si terminábamos 5 días detenidas en una comisaría, violentadas, violadas, abusadas, cagadas de frío y con todo lo demás. Entonces, es muy grande la deuda que todavía hay hacia la comunidad travesti trans. Por supuesto que yo rescato lo que hemos conseguido en materia de leyes, de normativas y de todo lo demás, pero no puedo omitir lo que sigue sucediendo, lo que ha sucedido, porque me parece que si no caemos en estos discursos, ¿no? También negacionistas, claro. No es todo color de rosas, como dice la frase, y tenemos compañeras que están muy lastimadas aún. Tenemos una última generación de compañeras de 50 y pico años de edad que todavía no han sido reparadas. Entonces queremos que esas compañeras puedan vivir el resto de sus vidas como corresponden, morir en una cama limpia, comer lo que quieran, disfrutar sus últimos años de vida como todas las personas. Sí, y también, Flor, esto que vos comentás en relación a las históricas, también pensarlo y compartir alguna reflexión en torno a las infancias, ¿no? Porque hablamos ya de siete marchas, y pienso que hoy también, ¿no? Hay todo una grupalidad que marcha con infancias travestis trans, ¿no? Que eso también es un avance, y como también un verlas a ustedes debe ser inspirador para esas niñas, niñas y niñeces que las van a estar acompañando mañana en la movilización. Sí, para nosotras eso es crucial. Uh-huh. En la Comisión del Orgullo de la Matanza tenemos también el orgullo de contar con compañeras de la Asociación Civil Infancias Libres que vienen hace años participando. mamás, específicamente de niñas trans de La Matanza, y es algo hermoso, ¿no? Poder marchar junto a ellas, que ellas conozcan y le vayamos transmitiendo también, ¿no? Estos saberes, estas vivencias, lo que hemos vivido. Bueno, nos pasa con las jóvenes también. Vos sabés que en la casa tenemos desde compañeras de 60 y pico años de edad hasta pibas de 16, 17 años que quedan asombradísimas, no lo pueden procesar, no pueden creer cuando escuchan a las otras compañeras hablar. Ayer Giselle contaba, voy a contar algo corto, contaba que una de las últimas veces que cayó presa hace unos años acá en La Matanza, era por estadística que se hacía los fines de semana en las comisarías, y eran 4 trabas que llevaron a Puente 12, donde te hacían la revisación médica. Entra la policía y había solo 3 trabas. Ella había logrado escaparse por una ventanita a la madrugada y correr y cruzar, corriendo todo un campo, todo un monte, quien conoce Puente 12, el Camino de Cintura, se tiró abajo un colectivo y empezó a subir de colectivo en colectivo pidiéndole a los choferes para volver a su casa. Vinieron a su casa la policía, reventaron su casa y se la volvieron a llevar de los pelos a la comisaría. Las pibas no lo pueden creer, lo ven como una película de ciencia ficción. Mira. Entonces para mí eso es importante, sí. Porque no hay ningún derecho que esté asegurado. Entonces tenemos que siempre estar recordando estas cuestiones, porque también es necesario que valoremos a nuestras adultas mayores, que tengamos en cuenta que abrieron caminos, que lucharon incansablemente, que compañeras como Luana, Diana, Marlene y muchísimas otras han pateado las puertas de la legislatura porteña y de muchísimas provincias y municipios para ser escuchadas, ¿no? Me parece que tenemos que apostar por ese camino también, que hoy podemos estar hablando de niñezes travestis y trans, que nosotras no pudimos ni visibilizarlo, ni hablarlo, ni siquiera pudimos muchas veces identificarnos como tal, porque era imposible en otros tiempos. Hoy podemos luchar también por ellas, y porque además queremos otros mundos para esas niñeces, y sabemos que lo vamos a lograr, y sabemos que lo estamos logrando de a poco, a pesar de las resistencias que hay en la sociedad y en las instituciones. Hay muchísimas familias que acompañan, eso también hay que decirlo, ¿no? También hubo muchísimas familias que nos acompañaron a nosotras, porque también a mí me gusta mucho desmistificar esto que pareciera que las trabas todas fuimos expulsadas de nuestras familias, que nadie nos acompañó, etcétera, etcétera. La realidad es otra, la realidad es que la mayoría de las trabas también que tenemos más de 40 y pico años de edad, muchas de nosotras seguimos viviendo incluso con nuestras familias, al lado, al costado, arriba, abajo, como fuese, nos acompañaron como pudieron también, sin información, sin herramientas, sin la educación correspondiente, ¿no? Hicieron lo que pudieron, entonces también eso también en algún punto hay que comprenderlo, qué sé yo, a mí como a muchas compañeras no fuimos expulsadas de nuestras casas en términos de andate porque sos maricón, sino la expulsión tenía que ver con el hambre, ¿no? Con las violencias que quizás atravesábamos en nuestras casas, no directas hacia nosotras, pero muchas veces de nuestros progenitores, padres, etcétera, hacia nuestras madres, ¿no? Hay muchas otras formas de expulsión que no tienen que ver simplemente como le pasó a Luana, que el padre le dijo a los 13 años o te haces varón o te vas de esta casa. Muchas veces te vas por otras cuestiones. Entonces, hoy tenemos que luchar para que esas niñeces terminen la escuela, estén en la escuela, puedan acceder al trabajo, puedan acceder a sus derechos, pero sobre todo trabajar fuertemente con esas familias que sí acompañan y con las que no acompañan también hacer un fuerte trabajo para que comprendan, para que entiendan, ¿no? Porque yo creo que viene por ese lado, por el lado de la educación, por el lado de tener herramientas, porque también hay muchas familias que quieren acompañar y nos sucede todo el tiempo en los llamados telefónicos y lo demás. No saben a dónde recurrir, no saben a dónde ir, con quién comunicarse, entonces terminan yendo a psicólogos para patologizarnos, nos mandan a terapias, te mandan de un lado para el otro, pero muchas veces es por falta de información. Entonces tenemos que trabajar más fuertemente, el Estado también debe trabajar más profundamente en la difusión de información, en nuevos dispositivos que sean integrales y que aborden todas estas realidades. Todavía falta mucho, ¿no? Por eso seguimos marchando y seguiremos marchando siempre, ¿no? Hasta que logremos realmente tener vidas dignas, hasta que logremos que toda nuestra comunidad deje de vivir bajo este poder tan asimétrico en el que vivimos en esta sociedad. Flor, hablabas hace un ratito sobre cómo con estas marchas pasaron de no poder ir a la plaza de San Justo por todo lo de los edictos policiales a terminar la movilización ahí con festejos. Ahora también sobre la inclusión de las infancias y los adolescentes. En estos 7 años que ya llevan de marchas, ¿qué crees que fue cambiando en el municipio, en los barrios, el apoyo de otros colectivos? Veo que también mañana, por ejemplo, les va a estar acompañando una murga. ¿Cómo fue cambiando todo eso con el paso del tiempo? Eso es hermoso, ¿no? Porque año a año vamos logrando el acompañamiento de muchos otros espacios, de otras personas. En este caso, esta murga nos viene acompañando hace varios años. Son personas maravillosas. También contamos con, como siempre, ¿no?, nuestras compañeras tortas, que son lo más hermoso del mundo. Contamos con 2 agrupaciones de compañeras tamboras que van a venir a llenarnos ahí todo de alegría, de música, para bailotear. Tenemos un montón de actividades artísticas. Van a estar nuestras queridas cumbias queer también cerrando el escenario. Pero más allá de lo artístico que tenemos como propuestas, por suerte hemos logrado generar muchas alianzas con otros espacios, no precisamente LGTBI, sino con otros sectores de la sociedad, de nuestros barrios, ¿no?, que fueron cambiando la mirada, que nos invitan también a sus movidas, que vamos armando cosas colectivamente, y que eso tiene que ver con una larga lucha también de otras compañeras, como vuelvo a repetir siempre, como Diana, que ha construido en La Ferrera y en muchos otros lugares, como ella decía, poder popular, ¿no?, por fuera de solamente la agenda travesti, porque no solamente somos trabas, pero estamos atravesadas por la clase, estamos atravesadas por las violencias que vivimos en cada lugar en nuestros municipios, por el empobrecimiento, por no tener acceso al agua potable, por un montón de cuestiones que nos atravesan a todos los vecinos y vecinas. Entonces, me parece que eso es maravilloso también, que la propia comunidad matancera entienda, comprenda que somos parte también de los barrios, que somos familia, que somos amigas, que somos vecinas, que no somos solamente la traba que está a la noche parada en el Camino de Cintura o en la Ruta 3, que todos vienen a consumirla y después de días se cagan de la risa. Bueno, eso también es parte de nuestra vida, porque también muchas de nuestras compañeras ejercen la prostitución porque muchas veces no hay alternativas o por lo que fuese, pero también somos vecinas, también somos ciudadanas. Entonces hemos logrado construir y seguimos construyendo, ¿no?, alianzas con muchos otros sectores. También hay otros sectores que, por supuesto, no cierran la puerta. Hay otros sectores que hemos invitado y que venimos invitando hace varios años, no hay respuestas favorables. Incluso tenemos, lamentablemente, no me gusta hacer promoción, pero tenemos otra marcha paralela, que es una falta de respeto muy grande hacia 8 años de construcción colectiva y autogestiva de este espacio que conformamos, que es abierto y que es para todas las personas, que es un sector que responde a los intereses ni siquiera municipales en términos de todo el municipio, sino de la Secretaría de Mujeres que tenemos en La Matanza y que llaman a una marcha otro día y en otra instancia. Nosotras este año hemos convocado a esos otros sectores a que se unan, a que nos sumemos a la unidad, sobre todo las personas LGTBI, que no podemos ser manejadas como títeres por personas cis heterosexuales, pero bueno, sabemos que el poder es mucho más fuerte por parte de otros sectores, y esto no se ha logrado, ¿no? Yo lo cuento, lo comento, porque algo que me caracteriza es mi sinceridad. No me gusta guardarme nada, me gusta que todas las personas sepan realmente cómo nos movemos, qué es lo que hacemos, qué dejamos de hacer, y esto es parte también de lo que hacemos, ¿no? Porque también es parte de la violencia política que atravesamos como comisión organizadora, como referentes travestis y trans, muchas de nosotras. Hay una persecución política, hay una desvalorización de nuestro trabajo militante y autogestivo, con lo que eso cuesta, ¿no?, que es poner el cuerpo constantemente, el tiempo, la vida, los recursos económicos, juntar, vivir haciendo rifas para poder comprar una bandera, para poder comprar una bengala. Nos llena de orgullo, por supuesto, porque también nosotras no queremos perder nunca nuestro sentido de crítica a los estados, sean Exacto. nacionales, municipales o quien fuese, ¿no? Esa es uno de nuestros o de nuestras convicciones más fuertes. No le lavamos la cara a ningún estado, sea municipal, sea nacional, ni nada por el estilo. Por supuesto, agradecemos, sí, cuando las cosas se dan y cuando hay personas dentro de estas instituciones que se ponen como corresponde al servicio de los ciudadanos, ciudadanas o de las personas que conformamos los territorios. Por supuesto que lo agradecemos, pero también visibilizamos las violencias y las persecuciones políticas que atravesamos por otros sectores, ¿no? Y me parece que eso es lamentable, que este año es un año muy particular, como arrancamos diciendo, donde las derechas avanzan con todo, y hay sectores que se comportan de la misma manera que esos sectores que tanto repudiamos o que otros mismos personajes dicen repudiar después en los medios de comunicación. Flor, estás dando como una radiografía de lo que está pasando, porque digo, no escuchar las voces de el pueblo, o sea, como no escuchar a quienes organizan esta marcha hace tantos años y hacer otra... tiene que ver con esta radiografía de hoy día, que hay muchas personas que no nos sentimos representadas o escuchadas o valoradas en nuestra forma de ver este mundo, ¿no? Así que me parece que diste ahí como una radiografía de lo que nos está pasando. A muchas está pasando esto, es lamentable. Porque están ahí para escuchar la demanda de los pueblos. Exacto. Y lo que hacen es omitir, lo que hacen es violentar, lo que hacen es querer ponernos los pies sobre las cabezas siempre y sistemática y eternamente. Entonces no lo vamos a permitir, me parece. Por lo menos acá desde esta comisión hay cosas que tenemos muy muy en clara, o muy claras, y que tienen que ver con eso. Vamos a denunciar y vamos a repudiar siempre todas estas formas de violencia institucional y de violencia política, ¿no? Porque después escuchamos personajes hablar todo el tiempo de la violencia política, la persecución política, pero es lo que ejercen constante y todo el tiempo hacia personas que lo único que hacemos es militar en nuestros territorios día a día, poner realmente el cuerpo, la vida, el alma, las emociones y hasta los recursos económicos para tratar de un poquitito siquiera cambiarle la realidad a esas personas que se nos van acercando, porque terminamos haciendo siempre lo que debe ser el Estado, la responsabilidad que tiene el Estado la terminamos asumiendo las organizaciones sociales territoriales, ¿no? Y me parece que eso a nosotras por lo menos estamos convencidas de hacerlo, pero también es una obligación que tiene el Estado. Entonces me parece que por ahí va el camino, y bueno, y estaremos mañana marchando alegremente con toda la furia, como siempre, y demandando lo que haya que demandar, esté quien esté al gobierno, sea municipal, sea nacional o sea lo que fuese, porque nuestras vidas tienen valor, porque nuestro orgullo no se vende, porque nosotras no le lavamos la cara absolutamente a nadie. Vuelvo a repetir, se agradece a las personas que ponen el esfuerzo, que también es una obligación que tienen los estados, pero también se denuncia y se repudia a todas aquellas personas que hacen este tipo de actos o de cuestiones como las que te acabo de contar y que vos también nombrabas, que tienen que ver con hacer marchas paralelas por fuera de lo que hace el pueblo, por fuera de lo que hacemos las organizaciones sociales territoriales, ¿no? Porque una cosa es la marcha del orgullo, que para nosotras hay algo bien en claro y lo tuvimos desde el primer día, que no es una marcha político-partidaria, sino que es la marcha del orgullo donde participamos todas las personas. Y bueno, y después habrá, lamentablemente, la marcha que ni siquiera es municipal, sino que es la marcha de una secretaría que lo que hace es omitir, no trabajar ni articular a la comunidad LGTBI en general de La Matanza. Flor, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Viste que hay días esto, empezábamos hablando del viernes y de las emociones. Escuchándote, recordé una cena. Un día fui a escuchar, miren esto, fui a escuchar una charla sobre qué significaba el Día del Orgullo, sobre ese 28, que es en junio, que o sea, cómo había nacido todo esto del orgullo, toda la represión de Stonewall, donde hablaba Loana y varias compañeras más, ¿no? Y cuando salimos de esa charla, me fui a comer, porque con Loana me fui a comer una pizza ahí cerquita, las dos solas, y en esa conversación ella me dijo, Paulita, ahora que como que estaba, como que tenía un sueño, o sea, como que estaba bien económicamente y qué sé yo, como que en vez de estar pensando en como unas vacaciones o en el disfrute, estaba teniendo problemas de salud. Ella de a poquito me empezaba a decir esto, que tenía problemas de salud. Entonces, como que me emociona mucho esto me emociona, me da bronca y por eso tenemos tanta convicción en seguir luchando por todo, por eso, porque eso, tienen, o sea, como esta cosa de vivir esos años, o por eso esto de la reparación, que no tiene que ver nada más que con lo económico, ¿no? Entonces, eso te quería comentar. Sí, eso para a mí también me genera muchísima emoción, también nos genera como muchas sensaciones, ¿no? Porque también nuestros cuerpos están cansados, porque muchas de nosotras empezamos ya también a atravesar cuestiones de salud que tienen que ver muchas veces con el estrés y con todo lo que provoca, ¿no? No tener respuesta por parte del Estado, tener que poner el cuerpo todos los días, por supuesto, completamente convencidas para la lucha y para nuestras compañeras, pero el cuerpo te pasa factura. Entonces yo, obviamente, todo el tiempo está en mi cabeza Loana y Diana, y voy pensando, ¿no? Y pensaba, ¿cuántas vidas más deberemos ofrendar, no? ¿Cuántas trabas más deberemos ofrendarle a este sistema para que realmente nos empiecen a valorar, a tener en cuenta, a respetar? Y yo utilizo esta la palabra hasta a querernos, ¿no? Realmente, me parece que falta mucho aún, pero también rescato todo lo que tenemos y todo lo que han hecho nuestras compañeras, ¿no? Uh-huh. Para mí es importantísimo y creo que ellas son ese motor, ¿no? Lo han hablado del motor de cambios, el amor. Sí. Bueno, Loana del amor, ¿no? Y sigue siendo nuestro motor para muchas de nosotras. No podemos pensar en salir a las calles sin pensar que ellas nos están acompañando de la forma que fuese, ¿no? Nos pasa como el 28 es cuando estuvimos en las calles y no sé, y era acordarse de Loana con su pañuelito verde, muchas veces con tres o cuatro compañeras, muchas veces muchas, en muchas actividades que hacían las compañeras, donde a veces podíamos ser 10, 20, 50 o 500, pero siempre poniendo el cuerpo, ¿no? Hasta el último día, nosotras sabemos muy bien y hemos estado con Loana hasta el final, cuando casi ya no podía caminar, pero sin embargo definió en su última marcha del orgullo de la ciudad encabezar con una bandera gigante que decía justicia por Diana Sacayán, ¿no? Esas son nuestras referentes que dejan la vida realmente por la lucha, entonces nosotras también vamos a seguir acá luchando siempre que podamos, y también lo vamos a ir transmitiendo a las nuevas generaciones, porque hay muchas jóvenes también que van tomando la posta, como quien dice, y que van a seguir levantando bien alto el nombre de nuestras compañeras, de Loana, de Diana, de Maite Amaya, de Nadia Chazú, de un montón de compañeras travestis que han luchado, que algunas han sido reconocidas y que conocemos sus nombres, sus apellidos y sus caras, y hay muchas otras que quedaron en el anonimato, pero que han luchado incansablemente también por los derechos de todas nosotras. Me sale decirte, como dice Norita, que venceremos y hasta la victoria siempre. Ah, exactamente, siempre. Te mandamos un abrazo, Flor. Un abrazo enorme.